El fútbol. Bailarín con un pie mareador, silbador. Quien lo ve toca de a poco. En caricia le pone al cuerpo ballet. Levanta el balón. Lo empuja. Si lo resbala, lo mima con una gana. Lo enrolla con el otro pie. Le da una vuelta en el aire de taco que ni se ve. La vuelve. Le cae el pecho que para. Cae. Resbala. Su pierna de forma rara la hace morir en el pie que la pisa si dormida por el suelo la toca. Y levanta a vuelo la pelota y el ballet, que en avance con un pique, le dice que se le achique. La guarda. Que en el zapato del otro, que ni la ven, se da vuelta y no la tiene. Está saltando en el aire, le dice con la cabeza que va al otro. Que la deja. Que la espera en otro pie. Y viceversa, junto con el poeta Jorge Santoro, se pronuncian en contra de la mercantilización del fútbol. La corbata, el guardapolvo blanco, el pelo bien atado, las faldas a la altura de las rodillas, las nenas de rosa, los nenes de azul, no hablar con la boca llena, no comer con la mano, dar el asiento a las mujeres, puede besar a la novia, ponerse de pie ante la autoridad. Empuñamos el desorden de la acción frente a la reacción del orden. Y viceversa, lo cortés nos quitaría lo valiente. Amigo, júreme que el fútbol está mercantilizado. Sí, así es. Desde el año 91 rige un contrato leonino contra la televisación del fútbol argentino, algo que dejó de existir en el día de ayer. Muy bien, esto es Y Viceversa, miércoles 12 de agosto, cerquita de las 6 y 10 de la tarde. Vamos a saludar rapidísimo. Acá adentro al aire Diego y Andrés. Del otro lado están Maximiliano, nuestro productor de siempre, y César, que le toca operarnos hoy. De ahora en más nos opera César. Pero estábamos apurados, y estamos apurados porque estamos en comunicación telefónica. Sí, estamos en comunicación telefónica con el responsable de prensa de la ARSEP. El ente regulador de servicios públicos de la provincia de Córdoba. Nicolás Barbera. No sé si nos estás escuchando, Nicolás. Sí, ¿qué tal, Diego? ¿Cómo están, Andrés? Mucho gusto, buenas tardes. ¿Qué tal? A los dos. ¿Cómo andas, Nicolás? Muy bien. Nicolás, te queríamos preguntar, ¿en qué había terminado la audiencia pública del día lunes que se llevó a cabo ahí en el Hotel del Automóvil Club Argentino? ¿Y cuáles son por ahí tus conclusiones o tus observaciones de lo que fue la audiencia? Bueno, digamos que por un lado te debo comentar lo que dice la ley, cuáles son los pasos legales que se siguen después de haberse realizado la audiencia. En el caso de el aumento o la solicitud de la empresa Aguas Cordobesas, luego de la audiencia pública hay 3 días que tiene la ARSEP, el ente regulador, para hacer la desgrabación de todo lo que se dijo, de absolutamente todo lo que se dijo en la audiencia pública, y elevar el expediente con todas esas palabras, esas conclusiones, conjuntamente con las observaciones de la mesa tarifaria de precios y valores, y elevarlas al poder concedente, que es la provincia de Córdoba, a través del Ministerio de Obras Públicas, para que en el término de 10 días hábiles, tal como dice la ley y el reglamento, apruebe, modifique o rechace lo que establece ese expediente. Eso por un lado, ¿no? La cuestión legal. Los pasos se están cumpliendo, así que seguramente en los próximos días habrá novedades al respecto. Y en respecto, y con respecto a la conclusión personal que me estás pidiendo, te digo, debo decir que me parece que hay algunas observaciones interesantes para hacer. La primera es que desde el ente regulador de los servicios públicos nos sentimos realmente tranquilos en el sentido de que nunca, digamos, intentamos de que no vaya la gente a la audiencia, todo lo contrario. Se nos ha criticado muchas veces porque la hacemos en zonas alejadas, esta vez se hizo en una zona céntrica, inclusive hasta con la dificultad que representa tener un hotel, como en el caso del ACA, que está sobre una ruta nacional. Pero no obstante eso, se hizo en un lugar céntrico. Hubo 30 inscritos hasta el día viernes, anterior a la audiencia. Y para nuestra sorpresa, se inscribieron 30 personas más, casi en forma, digamos, instantánea o justo el mismo día lunes. O sea que tuvimos aproximadamente unas 70 personas que pasaron, estuvieron presentes, ya sea en calidad de oyentes o en calidad de expositores, en la audiencia pública. Es decir que, desde el punto de vista nuestro, estamos tranquilos, porque bueno, se cumplieron los plazos, se cumplieron los reglamentos, para eso está el organismo, y bueno, nos alegramos de que a favor o en contra, en este caso la mayoría en contra, la gente se haya expedido, haya dicho lo que tenía para decir. En algunos casos, bueno, ustedes estuvieron presentes, creo que algunas consideraciones se extralimitaron, por así decirlo, en cuanto a, bueno, el vocabulario y algunas observaciones que me parecieron fuera de lugar. Pero bueno, para eso sirven las audiencias públicas, ¿no? Para escuchar a la gente y para que la gente se despida y deba decir lo que deba decir. Me parece que por ese lado estamos tranquilos. Nicolás, ¿para eso sirven las audiencias públicas y para qué más servirían? ¿Cuál es? A ver, ¿para qué se hace una audiencia pública? Digo, te pregunto esto, disculpa, porque antes, creo que ese mismo día de la mañana, ya se escuchaba por la mañana decir, bueno, falta el trámite de la audiencia, el aumento del agua ya está prácticamente aprobado. Bueno, a ver, el trámite de la audiencia, como dijo el presidente de la ARSEP, no es un trámite más, como dijo algún periodista, sino que es un trámite importante que hace a cumplimentar lo que está establecido por ley. Esto es algo que yo no he tenido la oportunidad de aclararlo, pero me gustaría hacerlo a través de los micrófonos que ustedes me brindan. Nosotros estamos cumpliendo una ley. O sea, si nosotros no hacemos la audiencia pública, estaríamos incumpliendo la ley. Imagínense ustedes que un ente, un organismo de control, incumpla una ley. No corresponde para nada, al contrario. Tenemos que hacer cumplir la ley. La ley de audiencia pública es ley provincial y está establecido de que cada vez que se modifique un cuadro tarifario de algún servicio público provincial, deba hacerse una audiencia pública para informar el objeto de lo que se ha tratado o de lo que se está discutiendo. En realidad, por ahí el cuestionamiento no va hacia lo que está formalizado en un papel, en este caso la ley, sino cómo se implementa esa ley. Que ahí en realidad la responsabilidad es de parte de quienes la implementan, quienes recrean esa ley en la realidad. Y por ahí nosotros veíamos las observaciones que hacíamos, y en esto diferimos con vos. Vos empezaste diciendo que lo habían pensado en un lugar céntrico. En realidad pensar una audiencia pública de participación ciudadana en la sala de conferencias de un hotel, mucho de participación popular y ciudadana no tiene. Sobre todo pensando de que somos 1,5 millones de habitantes y ese espacio, máximo 100, 120 personas puede albergar. Bueno, pero fíjate vos, Diego, o Andrés, no sé quién habla. Diego. Primero que, si bien es una institución privada, digamos, a la audiencia pública puede ingresar cualquier persona. De hecho, se les hizo ingresar a los manifestantes que estuvieron fuera del hotel, que no se habían inscrito previamente, como establece el reglamento y la ley, y que sin embargo se los hizo pasar sin ningún tipo de inconveniente ni ningún tipo de problemas. Es decir, si bien es una institución privada, no hay ningún tipo de restricción al acceso público de cualquier persona, siempre cumpliendo los plazos y lo que establece el reglamento y la ley. Hay un reglamento y una ley que estipula que el plazo para inscribirse en calidad de expositor era el día viernes a las 18 horas. El trámite fue público, los diferentes medios de comunicación se hicieron eco de ello. Fue publicado por aviso institucional en dos medios gráficos de la provincia de Córdoba. Nosotros estamos chequeando permanentemente a través del monitoreo de medios. Todos los medios de comunicación estaban al tanto, y muchas veces los medios de comunicación, ¿por qué digo los medios de comunicación? Porque son más la manera más fácil de llegar a la ciudadanía, ¿verdad? Muchas veces nosotros no tenemos la posibilidad directa de acceder a la ciudadanía, pero todo el mundo estaba, digamos, al tanto de que el lunes a la mañana se hacía una audiencia pública. Y por las experiencias anteriores, donde no ha habido mucha participación ciudadana, se buscó un lugar que tuviera la capacidad, digamos, intermedia. Tampoco íbamos a ir a un lugar donde hubiera posibilidad o capacidad para 20 personas, sino que se buscó un lugar intermedio, o sea, asegurar la comodidad de las personas que por experiencia sabemos que concurren a esta audiencia pública. ¿Por qué concurren tan pocas personas a la audiencia pública? Bueno, este ya no es un problema que me parece de esa responsabilidad directa del ERSEP. Igual quizás un lunes a las 10 de la mañana igual no es el lugar más cómodo, el momento más cómodo para ir, ¿no? Pero bueno, digo esto... yo creo que eso es relativo. Creo que la participación ciudadana, en este caso, está lejos de tener que ver con horario y lugar. Yo creo que la gente, si supiera realmente de que estos mecanismos, estas instituciones, tienen una importancia considerable, que deben ser escuchados, bueno, yo creo que ahí ya me parece que es relativo lo del lugar, pero no obstante eso, el lugar me parece que no hay, no se puede decir en este caso, como hemos hecho en casos anteriores, que lo hicimos en Ferial, donde ahí sí puede haber alguna dificultad en cuanto a la distancia, pero me parece que estamos hablando de un lugar que está a 15 cuadras, 10 cuadras del centro. Desde ya que no le vamos a echar en cara a el ARCEP y a las audiencias públicas que organiza el ARCEP la falta de participación ciudadana que pueda existir en toda la República Argentina, en cada lugar de la República Argentina. Igualmente nos parece que hay detalles, decisiones por parte de la organización de una audiencia pública que van en contra, nos parece a nosotros desde acá, de fomentar la participación. Digo, un día lunes a las 10 de la mañana no es lo mismo que pensar en cualquier día de la semana por la tarde, y ni pensar si se lo hace un día sábado, por ejemplo. Digo, reconociendo de que la mayoría de la ciudadanía... ¿Ustedes están seguros que un día sábado a la mañana va a ir más gente que un día de semana? Y la posibilidad de faltar al trabajo por asistir a una audiencia pública, yo creo que ningún patrón, dueño de cualquier comercio o jefe de cualquier lugar, te pueda dejar ir por participar de una audiencia pública. Digo, tiro el sábado, para darte un ejemplo, de un día lunes a las 10 de la mañana no está fomentando la participación ciudadana. Igualmente me parece que si se piensa, digamos, si un organismo, el ARCEP, que va a tender a incluir a los vecinos y vecinas de la ciudad de Córdoba, a promover la participación, me parece que podrían estar pensando en algún lugar que sea justamente para debatir estos temas y no estar dependiendo de Ferial o de el lugar del Automóvil Club Argentino. Te comento, habíamos pensado hacer, por ejemplo, te digo, se manejó la posibilidad de hacerlo en la LESI, en las instalaciones del gremio, que creo que quedan cerca ahí de la calle de la Neda, cerca del Carbo, no recuerdo bien, pero por un problema de que ya estaban ocupados ese salón y otros salones más que se intentaron ubicar también, finalmente nos decidimos por las instalaciones del ACA. Yo creo que, bueno, es relativo, no comparto tu opinión, si me permitís, en el sentido de que me parece que no tiene nada que ver, o por lo menos no es una situación, digamos, determinante el día y el lugar. A mí me parece que la situación determinante en sí misma es que por ahí no se ha comprendido el verdadero alcance de la audiencia pública. La audiencia pública, por naturaleza jurídica, ustedes estudian ciencia política en la escuela, saben de que la audiencia pública es una institución que por naturaleza jurídica es una institución de democracia semidirecta. En Argentina tenemos un sistema representativo, republicano y federal. El pueblo no gobierna, sino es a través de sus representantes. Que esté bien, que esté mal, es una cuestión a discutir, ¿no es cierto? Pero es el sistema que rige. No obstante eso, todos estos mecanismos, estas instituciones que se fueron agregando después de la reforma de la Constitución del año 94, son, digamos, un paso hacia adelante. Hacia adelante en cuanto a incentivar la promoción y la participación de la ciudadanía. Yo creo que no está claro todavía cuál es el verdadero sentido de la audiencia pública. La gente que dice, si yo no tengo la posibilidad de determinar nada, y yo no creo que sea tan así. Yo no creo que sea tan así. A ver, si por ejemplo, supongamos, en una audiencia pública, el día martes, si la memoria no me está faltando, hubo otra audiencia pública más también en el ámbito de la Municipalidad de Córdoba. Por el aumento. Exactamente. Hubo 40 personas también. Hubo 40 personas. Y se hizo en un lugar céntrico, el Consejo Deliberante. Por favor, dígame si no ha sido así, porque no estoy tan seguro. Y fue a las 3 de la tarde. Y está hablando del aumento del COPEL, cosa que también toca directamente a los ciudadanos de a pie. Sí, no, es verdad. Nosotros igual, la crítica, si quiere, nuestra, la idea era porque vos nos planteabas en un primer momento que todos los mecanismos formales, si quieren, o no formales, todas las posibilidades estaban dadas para que la gente asistiera. A nosotros nos parecía que el tema del horario y el tema del lugar quizás no garantizaban eso. Después, claro, es como decís vos, hay que ver cuáles otras razones tienen las personas para ir o no ir. Igual, yo para cerrar te quería hacer una pregunta más, desviándome un poco del tema de la audiencia en sí, por algo que pasó adentro de la audiencia. Sí. O mejor dicho, que creemos que faltó en la audiencia, que es el tema de cuáles son los costos, cuál es el estudio de costos que justifica, según ustedes y según la empresa Aguas Cordobesas, el aumento. Bueno, eso es una labor que llevó a cabo la Mesa de Estudios de Tarifas y Precios. Esa es una labor que llevó el organismo que por contrato está establecido que haga ese estudio. Ese estudio que implica que la empresa justifique a través de distintas documentaciones que le piden, que se les pide, se les solicita a la mesa, para que argumente, justifique a dónde estuvo el aumento de los costos. En este caso, los costos que implicarían la valoración de la variación de precios del último semestre del año 2008. Entonces ahí la empresa, digamos, presenta la documentación de cuánto aumentaron, por ejemplo, los insumos químicos, que fueron uno de los que más incidencia tuvieron, cuánto fue el aumento de gasto en personal, cuánto fue el aumento de gasto o la variación de precios en el costo de la energía eléctrica, cuánto fue la variación de costos en el caso de los insumos químicos como el cloro, etcétera, etcétera. Bueno, eso es lo que se discute dentro del ámbito de la mesa tarifaria. ¿Eso incluye cuál es el costo, si se quiere, de la rentabilidad empresaria por el servicio? Mira, ahí ya me estás preguntando cosas que desconozco, porque yo no estoy, digamos, no he estado dentro del funcionamiento de la mesa tarifaria. No te olvides que la mesa tarifaria tiene solamente un representante del ARSEP, que fue un miembro de la gerencia de agua. Yo no conozco en este caso puntualmente cuáles son estos detalles que me estás preguntando. La verdad que lo desconozco. Bueno, Nicolás, la verdad que te agradecemos mucho por la entrevista. Te saludamos desde acá y viceversa. Cualquier otra audiencia pública, porque sabemos que Aguas Cordobesas está en condiciones de presentar una nueva propuesta de aumento en este primer semestre del año 2009, así que posiblemente nos volvamos a encontrar y a charlar. Sí, cómo no, con todo gusto. Yo siempre que sea discusión en el ámbito, ¿no? En el tema donde podamos dialogar tranquilamente, discutir, intercambiar opiniones, siempre voy a estar abierto. Me parece fantástico que se toquen estos temas. Insisto en el tema del mecanismo de audiencia pública. Y si no sirve la institución, lo que debería hacerse de alguna manera o de alguna forma es ir a la legislatura, que es el organismo es el órgano donde se cambian, se modifican y se crean las leyes, el organismo o el órgano legislante, ¿no? Que es allí donde deben establecerse todo este tipo de problemáticas, que me imagino que de acá a un tiempo la sociedad lo aceptará o no, eso el tiempo lo dirá, ¿no? Y a sus órdenes para lo que necesite. Bueno, hasta dentro de un tiempo, Nicolás, te saludamos. Hasta luego, gracias.